centrada en la construcción social del conocimiento. ¿No? La pedagogía está centrada en la construcción, porque el conocimiento es una construcción social. Y de la experiencia que supone la acción de los sujetos, ¿no? Confirma que es posible una pedagogía de la posibilidad. Era lo que decíamos hoy, la idea de la esperanza, de la posibilidad. Y porque si el mundo de uno mismo y de los demás ha sido construido socialmente, de la misma manera puede ser rehecho críticamente. Entonces, fíjense ustedes en esta pequeña hipótesis, el mensaje efectivamente esperanzado, el mensaje de la posibilidad. Si el mundo ha sido construido socialmente, ¿por qué no voy a poder rehacerlo? También el sujeto histórico, la variable del sujeto histórico, interviene aquí profundamente. Ahora, ¿cómo hago yo para construir a ese, o para formar ese intelectual transformativo, que sería el caso? Y entonces él da, a lo largo de dos o tres capítulos, que es la parte más sustancial del libro de Lu, una serie de características de ese intelectual transformado. El primero, por supuesto, que nos puede faltar es el compromiso con la realidad. Esto está en 3.4. El compromiso con la realidad supone conocerla, interpretarla y actuar sobre ella. Por eso es que no alcanza con que yo la conozca o la describa. Tengo que poder interpretarla y además actuar sobre ella. El segundo elemento que aparece es el de cumplir su papel transformador. Para lo cual tiene que integrar todo. Conocimiento, sentimiento y emoción. Acá es otra cosa que aparece muy frecuentemente en la teoría crítica, que es el asunto de estamos actuando sobre la subjetividad en todos sus planos. No alcanza con que yo ejerza un pensamiento reflexivo si no puedo, si tú lo dices muchas veces, sufrir también, por ejemplo, con el sufrimiento de demás. Si yo me quedo simplemente en el plano de una formulación intelectual, donde yo actúo en consecuencia con esa formulación, pero no logro que todas mis capacidades, que tienen que ver también con el amor, con la emoción que pone el sujeto, eso tiene que estar integrado. Poder que yo me coloque realmente en el papel de los dominados, de los que sufren, y pueda sentir mucho con ellos. O sea, yo me integro como personalidad completa. El tercer elemento que tengan que encontrar es desarrollar esa capacidad que ya habíamos dicho, del sentido crítico. El sentido crítico frente a la realidad, afrontándose, adelantando los elementos técnicos e instrumentales. Sí, los elementos técnicos e instrumentales. Por ejemplo, uno de los ejemplos que aparece es el tema que nosotros ya habíamos visto o mencionado en su momento, de los diseños curriculares, donde justamente desaparece este pensamiento crítico porque se separa la concepción o el planeamiento de la ejecución. Entonces yo no necesito pensamiento crítico, sino simplemente desarrollar un diseño que han construido otros. Entonces ahí soy aséptico, digamos, y estoy trabajando en un currículum preenseñado. Por eso lo que él está diciendo es que lo que tengo que poder es visualizar qué cosas de esa racionalidad instrumental están introduciendo en la escuela. Y entonces tengo que poder ser crítico con respecto a esas cuestiones técnicas o instrumentales, que como ustedes saben, están muy basadas en la psicología conductista, en el positivismo y en la psicología conductista. El movimiento que se ha conocido como escuela tecnocrática. La escuela tecnocrática es la escuela que lleva a la escuela estos procesos que decíamos que están en el ámbito de la sociedad, de la economía, haciéndola lo más eficiente y y entonces ahí pueden ver claramente si yo tengo ese maestro justo. Cuando yo cumplo lo que está prescrito, no necesito de ninguna manera ejercitar pensamiento reflexivo. Si está prescrito. Acuérdense del funcionalismo, nosotros decíamos que justamente para ser funcional había que tener el hábito, desarrollar el hábito y la prescripción. Está dado de prescrito, normativo. Eso es el pensamiento reflexivo. Y justamente el momento que él escribe, el libro está muy en auge, todo este asunto de la tecnocracia a nivel didáctico. Por eso, ustedes van a ver permanentemente que ellos plantean que las cosas no es solamente qué contenidos yo incorporo, porque en los contenidos están los excluidos. Es decir, no, si yo digo, la sociedad excluye por etnia, por sexo, por clases. Bueno, en los contenidos también hay exclusiones. Algunas cosas las incorporo como predominantes y otras las aparto, no las veo nunca. Y entonces esa prescripción es la que, exclusión, es lo que refleja la desigualdad que se da en otros planos. Entonces, la forma también interesa. ¿Cómo enseño, no solo qué contenidos? Pues yo puedo estar dando los contenidos que incorporan o que hacen inclusiones, pero también puede ser que lo haga en un nivel autoritario, sin ejercicio de pensamiento crítico, entonces tampoco sirve. La forma también tiene mucha importancia. Ese es el otro elemento. El cuarto que aparece es el de que ese docente debe ser capaz de no disociar teoría y práctica. Acuérdense que esto lo venimos viendo desde la primera clase, el tema de no disociar lo teórico de lo práctico. Que la teoría me sirva para poder interpretar mi práctica. Y por otra parte, ser capaz de reflexionar sobre su propia práctica. Era lo que decíamos hoy, la comprensión de lo que está pasando, pero también la autocomprensión de mi situación. El quinto sería que pueda valorar. Sexto. que pueda hablar de la importancia de su función social. O sea, está planteando la profesionalización del docente. Esto ahí sería el aporte que hace Gramsci, ¿no? Porque Gramsci hace una categoría de docente, que dice el humanizado, el crítico, el transformador, y entonces en esta comparación el transformador sería el intelectual para Giroud. Sí. ¿Está planteando qué es esto? Toma de Gramsci. Sí, Gramsci, hay cuatro categorías de docente, que el primero no me acuerdo, pero los tres últimos son el hegemonizado, el crítico y el transformador. El transformador es el que realmente pone en práctica lo que... La teoría, el crítico solo critica, pero no hace nada, y el hegemonizado es que es funcional al sistema. Y el primero no me acuerdo, el apático. Sí, yo no me acuerdo. Son cuatro. Pero cinco, ahí sería el intelectual, sería con el transformador. Sí. En esa clasificación seguro es ese. ¿Y dónde está eso de Gramsci? No sé qué es la jerarquía. ¿Lo tiene por ahí? Sí, pero me parece que está citado Gramsci en otro texto, ¿no? No, es un texto de Gramsci. Sí, pero hay que buscar. Hegemónico, crítico y transformador. El primero me parece que es el apático, algo así, como que no le intento, tampoco ni hegemonizado ni nada. Sí, porque sí, no me acordaba esa clasificación, pero sí, está claro que él toma esta de la idea de Gramsci. Así que me define que de bueno, entonces la profesionalización, la revalorización del papel del docente. Porque ustedes se acuerdan que cuando nosotros vimos el tema del funcionalismo, en realidad el funcionalismo le da mucha importancia al papel del docente. Imagínense ustedes si la función de la educación y de la escuela y socializar a este sujeto, que entonces va a ser funcional al docente, que es decir, la función que cumple el docente es muy importante. Y el planteo que está aquí en este trabajo de Giroud es que esa función social aparece desdibujada en el capitalismo también. Tiene una situación, ellos hablan de clase ambigua. Entonces tiene una situación de clase ambigua. Está a mitad del camino entre la proletarización y la profesionalización. Entonces se produce esa situación que es importante, ¿verdad? Porque ¿dónde se ubica? ¿Cómo se ubica en la... Claro. ¿Cómo? Como sería se llama semiprofesión. Porque no tiene autonomía, claro. Propia decisión. Claro. Bueno, acá se está hablando de que sí, que puede tenerlo, ¿no? Que tiene que recuperarlo, tiene que recuperar esta cuestión de esa función que cumple. Es cierto que se produce, porque nosotros lo veíamos hoy, de acuerdo a cómo me ve la sociedad, de acuerdo a qué lugar me comunica y demás, es cierto que también se forma la subjetividad de ese docente. Entonces, si la sociedad me está diciendo que su función no tiene mucha importancia, porque evidentemente ahora hay otros lugares que buscan también, se busca la gente de otro lugar, ya. En este momento es esa idea de la socialización sistemática que la escuela del siglo XIX, XX, principio del XX por lo menos cumplía estrictamente, es cierto que se ha ido desdibujando. Entonces se pone en crisis. Yo no, ya le he contado a los chicos que mi hermana fue a un congreso hace poco de la provincia, una bambolla terrible, trajeron una chilena y un uruguayo, y lo que le quedó a ella, ¿no? Yo digo lo que le quedó a ella, es que esa chilena vino con que las madres, había que formar madres para educar a los chicos del jardín, para ayudar. Ah, hoy en la tele apareció, claro, algo, que una en Santa Fe, porque hay paro de docente, y las madres se hicieron cargo de la clase. Claro, bueno, eso, si en un congreso del gobierno de la provincia, era una persona de fuera, Esa es una. Y la otra, una uruguaya que venía a exponer el caso uruguayo, que se está eliminando el jardín porque no tienen presupuesto educativo y que las salas de 5 años van a depender de escuela primaria, de género. ¿No? Es como que. Como están. Porque además ese nivel es más vulnerable todavía que nosotros. Porque de repente, como está más ligado a la época de la crianza, entonces se lo ve como próximo al rol de madre, no sé si cualquier persona. Pero yo lo vi en el año 99. ¿Vos sabés que sí? Se hizo eso, se hizo. Mi hermana, yo me vi a la jefa al jefe de hogar con guardapolvo por ahí. Se hizo esa figura, ¿no? Porque la habían propuesto en una época. Sí, la madre que la daba, la madre que la daba, pero de la provincia. Una movida bastante importante. Pero el Centroamérica y la Corona. Pero una movida desde el nivel inicial bastante importante y se frenó. Que no lo escuché en Cuba. En el 99 había un panel con un médico y un profesor de la universidad que había una estadística, hacían, mostraban como grande investigación que chicos que en las zonas alejadas de las urbes los educaban madres orientadas por maestros de las salas de fomento. Ese chico de 5 años que lo formaba la madre orientada por un profesional y los que salían de un jardín de infancia llegaban a las mismas condiciones estadísticamente que aquellos con la y en las comunidades indígenas de Centroamérica, en otro panel, una socióloga y una asistente social y todo, mostraron el mismo caso. O sea, la educación, la sistemática o desde otro lugar, es como que estaría suplantando esta situación. Es terrible, pero que existe, que las hay, las hay. Sí, existe mucho que lo están. Pero, y además te digo, eso también tiene toda una importancia de tipo enorme, que es abaratar también los costos, que ya son de por sí muy bajos y de repente todo el tema es de los costos está por cero. Pero yo creo que este tema de la revalorización o de la profesionalización es sumamente importante. Es que salgan los propios profesionales a. ¿Está en peligro en este momento? Sí, está en peligro. Y nuestro nivel es como la concepción social y esta representación social del lugar. Total. Claro, total con cualquier cosa. Pero ahí es como, ahí hay dos cosas. Por un lado está el tema de la profesionalización del docente y por otro lado está también el tema de la importancia que puede tener la realidad del pedagógico. Porque de repente yo voy a una escuela muy carenciada, después de los chicos no comió, entonces yo me dedico a armar este comedor escolar, ver cómo junto para poder dar de comer, cosa que tiene su elemento positivo, es cierto. Persona no comió, tampoco podía. Pero ahí tenemos el segundo problema. No solo está desprofesionalizado el docente, sino que lo pedagógico pasa a un segundo plano. Entonces yo asisto a necesidades básicas del sujeto, pero entonces yo descuido lo pedagógico, que es lo que nosotros estamos diciendo hoy. Entonces hay gente que va a tener acceso a lo pedagógico, porque tiene las otras necesidades cubiertas. Y si yo revalúo lo pedagógico, ¿quiénes son los que se van a quedar sin lo pedagógico? Y bueno, va a ser más carenciado, es un sistema vicioso. Sí, porque es económico también, porque están dos polígonos en la organización. Porque en realidad está bien que desde comer en las escuelas y se arriba los mantenimientos y demás. Pero por ahí puede ser que desde la municipalidad, desde otros entes, en el mismo espacio físico se encarguen de la implementación y de la administración de ese tipo de actividades. Es una opinión personal, qué sé yo. Creo que está bien, bueno, si ese es el lugar de congregación, que le van a los chicos, pero por ahí no es función docente, digamos. Claro, porque está de valor lo que hago. Se pasan horas, ¿sí? Se pasan horas para una vivienda reforzada con un almuerzo. Se pasa el tiempo. Se quita el tiempo. Es una cuestión humanitaria. Pero que la gente sepa que lo importante es su rol está en la voz. Y a veces eso se queda deteriorado. un segundo plano. Nosotros acá con las chicas nos miramos siempre porque siempre cuando salta este tema, nosotros le ponemos una vuelta de tuerca. Nosotros siempre decimos que, por lo menos de las posturas que nosotros tenemos, que muchas veces, digamos, cuando se dice lo pedagógico, no se entiende bien qué significa pedagógico, porque nosotros decimos que en realidad ahí se está formando, cuando en esa escuela donde supuestamente se asiste, sí se está formando un sujeto pedagógico, justamente el sujeto pedagógico, que se está formando un sujeto pedagógico asistido. Sí, seguro. Entonces, en ese sentido, pues eso nos parece que a veces, cuando se dice que no hay una pedagogía, además, por ahí uno no aclara bien qué significa lo pedagógico en este caso. Cuando dice que no hay, no se está dando lo pedagógico, ¿en qué porque sentido? De esa manera te justifica que después vos como persona, cuando creciste más, está bien que te den estas migajas que te tienen estas cosas. Por eso sí, es una forma de pedagogía. Es una forma de pedagogía. De uno se escucha todo. Dale, es así. No es que no existe la pedagogía, pero también... No, que creo que también hay posibilidades... resignificar todo esto, porque recuerdo no sé si fue un debate, pero ciertos comentarios que también uno dice, se plantea de una postura crítica, pero hay veces que también se dice, estos chicos no pueden avanzar o no van a levantar nunca la cabeza. Y yo creo que, o sea, no soy docente, pero creo que, al contrario, es gente que vive en carne propia esta desigualdad, y es muy posible que pueda surgir gente con un nivel intelectual, o después puedan llegar a ser profesionales tanto mejor como nosotros. Sí, seguro, pero al no fijarle la posibilidad, ahí está la discriminación, me parece. Al formar ese pedagógico asistido, no darle conocimiento, o sea, darle conocimiento y asistirlo solamente, ahí lo estás discriminando. Bueno, es un tema árido. Sí, no es un tema muy candente, porque está muy presente. Porque en eso que el compañero dice recién acá, está lo que nosotros venimos planteando desde que empezamos las clases. Los sujetos forman dentro de los procesos sociales, sean los escolares o en otros lugares, y a través de las experiencias que viven, sus propias subjetividades. Entonces, en esa experiencia que ustedes están relatando, donde se pone el énfasis en un aspecto asistencialista, yo estoy formando una determinada subjetividad. Yo voy a pedir asistencia, porque, o sea, mi visualización va a ser que la escuela es para asistir determinadas necesidades básicas. Entonces, esa experiencia del sujeto está presente en los procesos sociales, los procesos que se dan en la escuela y en otros ámbitos, hace que ese sujeto tenga una determinada concepción. Porque el tema es así. Si yo no formo mi subjetividad, ¿qué voy a hacer y cómo voy a reaccionar mañana en el vacío? La forma dentro de determinadas experiencias que son, además, las experiencias de la vida cotidiana. Entonces, si yo me formo así, de esa forma, bueno, yo voy a tener de la escuela eso. Entonces, pues, incluso, totalmente de acuerdo, que de los lugares, o sea, las escuelas, donde están insertas en comunidades que tienen necesidades, por ahí a veces también surge, y bueno, estos chicos, ¿qué más les podemos dar? Y no, es verdad. O sea, esos chicos de esas comunidades que tienen carencias, son chicos que tienen muchas posibilidades intelectuales y que a veces es como que se discrimina, se relega. Y la formación es de la subjetividad de esos chicos o de las mamás de esos chicos. Y bueno, si total nosotros somos para eso. Claro, eso hablamos otra vez. No se ve esto que decías vos, que de los chicos que tienen carencias económicas, sociales, por su contexto económico, porque no hay otras posibilidades, porque están ahí, sí tienen estas posibilidades para desarrollarse intelectualmente y encontrar otras posibilidades de las que distintas de las que tienen. Sí, seguro. Eso, bueno, ese es el planteo además de la teoría crítica, ¿no? Es decir, la idea de la posibilidad, que nosotros es una pedagogía de la posibilidad, está también ligada a este tema. Es decir, las posibilidades de los sujetos, lo decíamos otra vez, el 98%, salvo sea, oligofrenias muy profundas, son el problema. Lo demás es un prejuicio. Lo demás es un prejuicio discriminatorio con lo mejor. Es decir, en los barrios se habla el cociente social intelectual, pero en los barrios marginales. Y como decir, bueno, que está en un barrio marginal, tiene cociente intelectual bajo. Yo está genéticamente condenado. Sí. He estado en un jardín así del centro, o sea, de la ciudad, y pero personal que me decía, ay, vos trabajaste en los jardines de los barrios. Y yo tenía mitad de matrícula que venía del centro, y mitad de matrícula que venía de los barrios, porque bueno, venían hermanos, porque se conformaba la matrícula así, pero la diferencia que se hacía. Este turno viene de los barrios, es así, lo sabe. Sí. Es interesante todas estas reflexiones que ustedes hacen, porque de alguna manera nos sirven para pensar cómo desde la teoría podemos ver esa realidad concreta de todos los días o cotidiana, y nos sirve para interpretarla. Evidentemente es una discriminación. Una discriminación del sujeto por su ubicación social, que no hace más que reforzar otras. Porque ahí ya lo condena un medio médico. Y todos sabemos que no es así, que es así, es decir, está científicamente comprobado que esa no es la cuestión. Salvo un caso muy particular, el resto de las personas tienen todas las posibilidades. Bueno, entonces vamos a seguir con esta liberación para poder con esto. Ya va a estar vivo. Entonces ya hemos visto la revalorización del papel del maestro, del docente. La otra que señala Giroux es que sea capaz de trabajar con los otros. Esto es con todos los demás agentes que están ligados a la educación. Entonces, el docente tiene que trabajar con los alumnos, con los padres y con sus padres. Esta es una idea que también la plantea Apple. En la escuela no podemos trabajar solo, de forma individual, porque si no trabajamos con los padres y los demás agentes que también están dentro de la escuela, no vamos a poder ir muy lejos. Por eso que tenemos que organizar, conectar. Y la otra característica es que pueda potenciar. A los alumnos para que ellos mismos intervengan en su propia formación. Esto también es un pensamiento ligado a teoría crítica, en el sentido que yo no tengo solamente como una cosa de acción sobre el otro, sino que el otro, el sujeto que se está llevando, claro, tiene él su propia capacidad también de formación, de autoformación. Y esto hay que preparar al sujeto para que pueda autoformarse, no que, porque uno se forma también en otros ámbitos, se puede autoformar en otros ámbitos. En particular en este libro, pero aparece reiteradas veces. que es el hecho de la teoría de la resistencia. Tal como nosotros lo estamos trabajando el tema, ya algunas cosas van apareciendo claras. Yo digo, esto no es monolítico, aquí adentro hay contradicciones, entonces va apareciendo otra categoría, que quiere decir que yo puedo resistir a esa realidad concreta en determinados momentos y a través de esa resistencia poder modificar situaciones. El problema que está planteado es que esta categoría, y eso lo plantea con claridad Schlupp, todavía no está lo suficientemente desarrollado. ¿Por qué? Porque resulta que justamente el comportamiento es un comportamiento de resistencia cuando me permite realmente desafiar lo que está dado y tener un pensamiento transformativo, es decir, la intención de cambiar esa circunstancia. ¿Me permite desafiar? Claro, lo que está dado, la situación dada, ¿cierto? Cuando yo, si no, es simplemente un comportamiento de oposición, pero no desafía a la situación y tampoco promueve el pensamiento crítico. Por otro lado, él reconoce que no se ha trabajado suficientemente en la teoría de la resistencia, incorporando los otros elementos que nosotros veíamos que también tenían la diferenciación, la diferenciación social, como son la categoría de raza, de sexo. Ustedes acaban de ver que ellos insisten mucho en ampliar lo que podría ser la teoría del marxismo clásico, que fundamentalmente se centraba en las clases sociales, a los otros grupos discriminados. Entonces no ha trabajado con esas otras diferenciaciones sociales. Y por otro lado, no hay un trabajo desde la teoría de la resistencia que tenga que ver con la estructura formal de la personalidad. No sé si ellos entienden, pero todavía no se ha podido dar respuesta a por qué el hombre participa en los mecanismos de dominación. Porque si yo soy un dominado, de repente de mi estructura de personalidad, en vez de resistirme, colaboro con esos mecanismos. Sí, como que me agacho la cabeza. Sí, acepto inconscientemente eso. Es decir, ¿por qué no puede desafiar el hombre? Los mecanismos de dominación. Y por eso hay diversas explicaciones. Pero de todas maneras, alguna cosa pendiente, ¿no? ¿Por qué no es más frecuente, para traducirlo a otras palabras, por qué no es más frecuente la resistencia a la dominación? Y desde ahí también vuelve el pensamiento crítico o reflexivo a ser uno de los elementos que va a poder permitir desarrollar estas posibilidades que efectivamente tengo resistencia. Cuando nosotros decimos resistencia, de repente pensamos en una cosa muy terrible, ¿no? Resistencia, que yo voy a estar con mi palo, a buscar la casa de alguien. Aunque me gustaría verlo, pero bueno. Yo puedo estar calladito y aparentemente pasivo. Y no hay ni una sola palabra. Y adentro de mi pensamiento